No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Entrando en la casa de la bomba. Muy buenas tardes, radio oyentes. Estamos una tarde más en el programa La Casa de la Bomba de Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. En esta ocasión ha venido un compi abogado que nos va a explicar un poquito las novedades que trae la reforma del Código Penal. Así que nada, ya te tenemos por aquí. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberte acercado. No, buenas tardes y gracias por invitarme a mí. Perfecto. Bueno, pues nada, sin más dilación vamos a ir entrando en materia, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, si puedes, explícanos un poquito brevemente lo que es el Código Penal, ¿vale? Pues lo que le compete y lo que no, un poco para enterarnos bien de... Bueno, pues el Código Penal básicamente es un conjunto unitario y sistematizado de las normas jurídicas punitivas más duras del Estado. Es decir, el Código Penal no contempla toda la facultad sancionadora del Estado, porque también te pueden imponer multas, por ejemplo, administrativas, por infracciones administrativas, pero sí que contempla el Código Penal y comprende todas las normas penales, es decir, las más duras, las conductas más duras y las penas más duras. Entonces, si el Estado quiere privar de libertad a una persona, solo lo puede hacer en un caso contemplado en el Código Penal, cumpliendo todos los requisitos contemplados en el mismo. Uh-huh. Y entonces, digamos, el Código Penal podemos concluir que está íntimamente ligado a la prisión, ya que nadie puede acabar en prisión si no es por un supuesto contemplado en el Código Penal. El Código Penal, por cierto, no es una cosa que ha existido toda la vida de Dios, sino que el primer Código Penal se creó en 1810 en Francia por Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Y el primero en España, pues poco después, el proyecto codificador lo empezó el hermano de Napoleón, José Bonaparte, en España, y son unas ideas íntimamente influenciadas por el liberalismo, la ilustración y la burguesía, ya que el Código Penal da una cierta seguridad jurídica. Es decir, solo puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigna expresamente en el mismo Código Penal y con la sanción que el mismo establece. Eso da seguridad jurídica, que es un principio básico de la Ilustración y de la burguesía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es el Código Penal, digamos, el sistema de normas punitivas o más punitivas del Estado. Uh-huh. Vale, o sea que cuando hablamos de penas de talego, estamos hablando del Código Penal. Estamos hablando de penas que solo pueden estar contempladas en el Código Penal. Vale, perfecto. Y bueno, nos habías comentado en alguna otra ocasión que eso, que la reforma, bueno, ya dices tú que sale en los tiempos de Napoleón, y bueno, pues es un proceso largo, ¿no?, el que ha tenido hasta hoy en día, hasta lo que es el Código Penal de hoy. Sí, es un proceso larguísimo, o sea, ya empieza a principios del siglo XIX y hasta nuestros días pues ha cambiado muchísimo. Es verdad que no tiene nada que ver el Código Penal de la República Española, del franquismo y demás, pero ya el Código Penal que se utilizaba en 1973, es decir, en los últimos años del franquismo, ya sí que influye bastante sobre el que tenemos ahora, pero es verdad que bueno, ha habido unos cambios muy importantes. En 1995 ya tuvimos el Código Penal actual, ya se creó el actual, el llamado Código Penal de la Democracia, que desde entonces ha sufrido bastantes reformas, pero ese ya es el que tenemos en nuestras manos, pues como digo, con todas sus reformas, pero no hay que olvidar el recorrido histórico que ha tenido este código, este conjunto de normas. Por ejemplo, en democracia se ha utilizado durante muchos años el Código Penal de 1973, el de Franco, y esto fue muy importante a la hora de domesticar las luchas en prisión y acabar con ellas. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en 1977, cuando se crea la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL, estaban pidiendo no mejoras en el sistema penitenciario, sino que estaban pidiendo acabar con la prisión. El lema de la COPEL, si no me equivoco, era en principio amnistía y libertad. O sea, que estaban pidiendo que todos los presos salieran a la calle, no únicamente los presos políticos que había en el posfranquismo. Sin embargo, utilizando el Código Penal de 1973 como la excusa por la que estaban ellos dentro, pues instituciones penitenciarias les decían: no, es que estáis aquí porque tenemos un Código Penal franquista, pero no os preocupéis que pronto va a llegar el Código Penal de la Democracia, reformaremos todo esto y será mucho más justo. Entonces, bueno, esa promesa de Código Penal nuevo fue una de las razones por las que la lucha de los presos acabó, pues bueno, al principio modificándose, ya dejaron de pedir amnistía y libertad y empezaron a pedir reformas de Código Penal y reformas del sistema penitenciario que les fueran a beneficiar, y posteriormente ya ni siquiera eso, ya acabaron las luchas. Acabaron gracias, como digo, a este chantaje de, bueno, con la reforma, si os portáis bien, esto cambiará. Y también, por otro lado, también cambió por la represión pura y dura. No en vano, a principios de los 90, en el año 91, se crean los FIES, los ficheros internos de especial seguimiento, que son unas medidas, una forma de que tiene la administración penitenciaria de controlar a los presos mediante la intervención de sus comunicaciones, mediante la derivación a los módulos de aislamiento, mediante bueno, la dispersión por toda la geografía estatal, etcétera, y nunca había más de dos o tres presos extremadamente conflictivos en la misma cárcel, sino que a unos se les mandaba a Galicia y otros a la otra punta, a Cádiz, otros a Canarias y vete a saber dónde. Y bueno, pues toda esta represión pura y dura del FIES también fue un factor importante, claro, para acabar con las luchas en prisión. Pero bueno, volviendo al Código Penal, como digo, a los presos se les prometía que pronto llegaría el Código Penal de la Democracia, este maravilloso código, lo estaba prometiendo el gobierno de Felipe González en los años 80, y bueno, pues las luchas principios y mediados de los 80 empezaron a disminuir, pero este código no llegó hasta 1995. O sea que estuvieron durante muchos, muchos años aplicándose el código franquista en España. Por eso digo que en democracia hemos tenido durante muchos, muchos años todavía el código franquista. Sin embargo, cuando llega de repente el código de la democracia en el 95, que muchísimos presos pensaban que iban a salir a la calle porque iba a haber mejoras aquí a saco, pues de repente se llevaron un buen chasco. Y es que realmente lo que hizo el código de 1995 fue endurecer un montón de penas y cambiar distintas circunstancias que al final la consecuencia de ellas fue que la gente, los presos, iban a pasar más tiempo en prisión. Por ejemplo, desapareció el beneficio de redención de penas por trabajo. Tú antes, cuando estabas en la cárcel, por cada 2 días que trabajabas en la cárcel, te reducían un día de condena. Entonces, bueno, podías quitarte ahí un buen pellizco con buen comportamiento y trabajando. Uh-huh. Sin embargo, esto desapareció en el 95. Uh-huh. También aparecieron, no ya solo que se endurecieron las penas de delitos existentes, sino que se crearon nuevos delitos. Por ejemplo, un caso muy sangrante en los movimientos sociales fue que en el 95 se tipificó como delito el delito de usurpación, que es el delito de ocupar con K una casa pues para hacer para vivienda o para centro social. Esto aparece en el 95, que antes no era un delito, antes se trataba por la vía civil, lo cual para mí es mucho más lógico. Y luego también, bueno, pues se hizo lo que se llama la modernización del Código Penal, adaptándolo a las nuevas situaciones y a los nuevos ámbitos de la época, está tratando temas como delitos medioambientales o delitos informáticos que antes no estaban contemplados en el Código Penal porque estas circunstancias no la informática no estaba muy desarrollada o no había una conciencia medioambiental. Desde entonces, desde el 95, el Código Penal ha sufrido 20 y tantas reformas y bueno, pues cabría destacar, por ejemplo, la reforma del año 2003, que amplió la duración del máximo de cumplimiento de penas hasta los 40 años, lo cual también, ojo, choca, porque antes nos quejábamos del Código Penal del 73 de Franco, pero allí el máximo de tiempo de cumplimiento de pena con ese Código Penal era de 20 años. Y ahora en el 95 pasa a ser de 30 y en el 2003 de 40, es decir, el doble que en un Código Penal franquista, ojo. El 2003, bueno, también introdujo nuevos delitos, también de medioambientales, también de maltrato hacia los animales, etcétera. Endureció sensiblemente las penas de delitos de narcotráfico, de terrorismo, de pornografía infantil, falsificación de moneda, etcétera. Endureció el concepto de delito continuado, es decir, continuar en el tiempo cometiendo el mismo delito, pues iba a tener penas más elevadas de las que había antes. Y también realizó ciertas reformas técnicas para afectar, por ejemplo, a los reos habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues también ese fue marcó un antes y un después el año 2003 también en la represión que supone el Código Penal. Y luego la siguiente reforma en la que nos podemos detener un poco es la última que ha habido, la reforma del 2010. Bueno, cuando hablo de reforma, cuando digo que es la última que ha habido, me refiero a que es la última importante que ha habido. Porque, por ejemplo, que esto no lo sabe casi nadie, el 28 de diciembre de 2012, es decir, hace 3 semanas, sí, se aprobó una nueva ley que modifica algunos artículos del Código Penal, muy pocos, muy poquitos. Entonces no se puede hablar de que es una ley que haya cambiado en sí el Código Penal o que tenga mucha relevancia, pero sí que ha cambiado un par de puntitos, ¿no? Pues eso no lo sabe casi nadie, pero bueno, que ha habido una mini reforma hace 3 semanas, que entró en vigor hace 5 días. Entonces, cuando digo que la reforma del 2010 es la última, me refiero a que es la última de gran envergadura. Esta es una reforma que reformó aproximadamente un tercio de los artículos del Código Penal, la del 2010. Y también, que siguió en la línea de endurecimiento, sí, progresivo. Sí, exactamente, es lo que iba a decir, justo que siguió en esa línea y endureció aquí las penas de prácticamente todos los delitos. Cabe destacar que sí que suavizó un par de cosas, que además, bueno, pues fue bastante positivo. Por ejemplo, la venta al por menor de material con propiedad intelectual, es decir, el Tom Manta, dejó de considerarse delito. Y bueno, no, miento, no lo despenalizó, lo que sí que quitó fue la pena de prisión de estos delitos. Entonces ahora solo tienen pena de multa. Vale, sí, porque yo lo sigo viendo correr cuando se acercan los maderos. No, claro, yo lo que iba a decir es que se había pasado a falta, que sigue estando dentro del Código Penal, pero no, es mentira, sigue siendo delito, lo que pasa es que ahora solo entre comillas, con pena de multa. Sí, que ya no pueden entrar al talego, ¿no? No, pero ese es el problema, sí que pueden entrar al talego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no pagas una multa, una pena de multa que solo puede venir en el Código Penal, cuando te ponen una multa por otra historia, por algo administrativo, no es pena, sino sanción, esa es la distinción, pues cuando tú no puedes pagar una pena de multa, te pueden conmutar esa pena de multa por la de ingreso en prisión, por privación de libertad. Puede ser una privación de libertad en tu domicilio o en otro sitio, que sería una pena de libertad vigilada, o puede ser en un centro penitenciario. Vale. Entonces, por cada 2 días de multa que te impongan, se te conmuta por una pena por un día de privación de libertad. Entonces, si te ponen una multa, por ejemplo, de un mes a razón de 5 euros diarios, si no los pagas, se te puede cambiar o conmutar por 15 días de privación de libertad. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues que los manteros no tienen dinero. Es que precisamente pues pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y por eso están realizando las actividades que hacen. No lo hacen por gusto, no lo hacen porque quieren vender CDs pirateados, sino porque no les queda otra. Se juegan la vida o por lo menos la libertad con ello. Y si no pueden hacer frente al pago de esa multa, pues aún así pueden ingresar en prisión. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Te habías quedado en la reforma? Sí, en la reforma del 2010, que me he enrollado ahí con este punto. Pues bueno, aparte de esa suavización que ha habido de un par de delitos, pues el de los tomanta o el de narcotráfico, pues también siguieron en la línea de endurecimiento. Cabe destacar que esta reforma del 2010 la hizo el gobierno del PSOE, que también siempre decimos, bueno, es que el PP es el que endurece y no sé qué, porque es verdad que la del 2003 fue del Partido Popular, sin embargo la del 2010 fue del Partido Socialista. Esta, la del 2010 se aprobó con los votos a favor del PSOE, de CiU y de Esquerra Republicana, la abstención, que no votos en contra, solo abstención del Partido Popular y Izquierda Unida, y el voto en contra únicamente del PNV. El PP, que esto también me hace mucha gracia, dijo que había votado en contra, y literalmente dijeron que no apoyaban esta reforma con sus votos, entre otros motivos porque no se había aceptado su propuesta de incluir la figura de cadena perpetua revisable. Váyatela. Es decir, que ya desde el 2010 el Partido Popular está diciendo que quería introducir la cadena perpetua en España. Entonces, bueno, de la reforma del 2010 cabe destacar que el preámbulo de esta reforma, bueno, la ley que reforma el Código Penal del 2010 es la Ley Orgánica 5/2010. Y el preámbulo de esta ley orgánica dice que se hace, y voy a leerlo textualmente, se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedad expresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales con otros valores no menos dignos de tutela, como lo son la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Es decir, que dice que, bueno, que sin cejar en el esfuerzo rehabilitador, es decir, en la reinserción, sin dejar de tener esto en el punto de mira, hay que conciliarlo con otras exigencias. Es decir, por primera vez en la historia, el principio rector que guía todo el sistema penal y todo el Código Penal no es únicamente la reinserción del preso, sino que son otros valores, como puede ser, bueno, pues la seguridad ciudadana. Es decir, siempre el Código Penal se ha justificado desde que existe como una herramienta para reinsertar en sociedad al delincuente. Esto siempre ha sido muy cuestionado y es muy cuestionable, porque bueno, ¿cómo podemos decir que reinsertamos a alguien aislándole de la sociedad? Pero bueno, ellos pensaban que sí se podía hacer. Entonces siempre se ha justificado el encerrar a personas en el talego con esto, con la reinserción. ¿Pero tú crees que ellos sí que pensaban que se podía hacer? ¿O esto bueno, de quitarse de encima peña sin más? Porque vamos, yo creo que, por ejemplo, los políticos nunca lo han pensado. Y muchos funcionarios de prisiones y personas en instituciones penitenciarias yo creo que tampoco lo han pensado. Sí que creo que alguna persona que trabaja en algún centro penitenciario sí que lo ha pensado alguna vez, o por lo menos en un momento inicial. Yo he hablado con funcionarios de prisiones que han estado allí, que han visto lo que ha habido y que han salido espantados porque han dicho: aquí no estamos ayudando a nadie, aquí estamos perpetuando sus adicciones, estamos encerrándoles, embruteciéndoles, pegándoles, aislándoles. No les estamos dejando estar en sociedad, les estamos alejando de su entorno, de su familia. Todo esto es muy negativo para ellos y cuando salgan pues no van a estar reinsertados, que por otro lado una reinserción también es un concepto un tanto perverso, en tanto que reinsertarse o resocializarse para acostumbrarse a vivir en un mundo injusto, ya, en una sociedad enferma, en una sociedad enferma es bastante peligroso también. Pero bueno, entonces, bueno, pues decir que esta reforma del 2010 reconoce por primera vez en la historia de nuestro sistema penal que ya no solo es la reinserción lo que está en el punto de mira, es ya el triunfo de lo que muchos penalistas llaman el modelo penal de la seguridad ciudadana. Es decir, es el modelo siguiente al modelo anterior, que era el modelo penal resocializador, que bueno, pues como estábamos diciendo, que a lo mejor no se creían que de verdad estaban resocializando, pero por lo menos era la excusa o era la intención, y cuando se legislaba anteriormente sí que se hacía por lo menos sobre el papel con vistas a la reinserción. El modelo penal resocializador en Europa entró en crisis a mediados de los años 70. Y entró en crisis porque, bueno, empezó a crecer la inseguridad ciudadana, había un sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana, y sobre esto hay que culpar sobre todo a los medios de comunicación y a los políticos, que tratan las noticias como, bueno, pues como sucesos que meten el miedo en la población. También el modelo penal resocializador entró en crisis porque los intereses de las víctimas empezaron a cobrar mucho más peso del que tenían antes. Salían en la tele exigiendo bueno, pues que se les hiciera más caso y bueno, pues cómo no va a salir, ¿no? El padre de una niña que haya sido asesinada y violada, cómo no va a salir en la tele diciendo que metan en cadena perpetua a su hija, ¿no? Pero a esta persona que está sufriendo esto en sus carnes, a lo mejor no es la persona a la que hay que consultarles acerca de política criminal, porque no es un experto. Entonces, bueno, esto da pie al populismo y a la politización llevada a cabo por todos los partidos políticos, que redescubren la prisión como forma de dar respuesta a las exigencias ciudadanas, que son unas exigencias de venganza pura y dura. Por tanto, ganan terreno estas políticas de lo que bueno, se llama inocuización, que quiere decir anulación o eliminación de la persona, que por cierto en el preámbulo del 2010 también utilizan el término inocuización, es decir, dicen que la inocuización hay que, bueno, pues tenerla ahí en cuenta y demás. No se cortan. Y bueno, pues entonces deja de tenerse tan en cuenta las circunstancias del delincuente como se tenían antes, sino que únicamente se tiene en cuenta el hecho cometido en sí. Ya. Es decir, ya no importa, bueno, pues si tu delito lo has cometido bajo la influencia de las drogas, atenuantes y tal, que siguen existiendo, por supuesto, no han desaparecido ni van a desaparecer, pero bueno, las penas ya son tan elevadas que realmente podemos decir que no tienen en cuenta todo esto. Es verdad que a lo mejor te pueden poner un atenuante por haber cometido el delito bajo la influencia de drogas, pero ese atenuante, no, según el delito que sea, claro, pero vamos, puede que no te libre para nada de ingresar en prisión. Ya. Entonces, esto... bueno, se pasa a este modelo de seguridad ciudadana que tiene como fin proteger a la ciudadanía y a su sentimiento colectivo de seguridad y no proteger al delincuente de sí mismo, digamos. Me imagino que porque, bueno, pues porque da votos, ¿no? Durante da las votos, leyes. Da muchísimos votos. Esto no es tan evidente aquí como en otros sitios, como en Estados Unidos, por ejemplo, pero en Estados Unidos las campañas electorales se basan exclusivamente o casi exclusivamente en la mano dura. O sea, las campañas electorales más locales, digamos, las presidenciales, pues la de Obama y Romney, se centraba sobre todo en la economía. Pero cuando tienes elecciones a gobernador, por ejemplo, el gobernador, que es el que se encarga de la legislación penal en su estado, de Estados Unidos, siempre están cada vez endureciendo más y más y más los delitos, hasta llegar a locuras como, por ejemplo, durante una temporada en algunos estados de Estados Unidos, la posesión, que no ya venta, sino la posesión de más de no sé cuántos gramos de marihuana, no muchos, no sé si más de 20 gramos de marihuana, se penaban con penas de hasta 20 años de prisión, por ejemplo. La posesión, ¿eh? O sea, que esto es para que te lo fumes tú. Entonces, bueno, pues se llegan a esas locuras. Y además en Estados Unidos también, que concurren a las elecciones los jueces y policías, es decir, se vota al sheriff de la ciudad, pues también el sheriff tiene que dar la impresión de ser un bastardo hijo de puta muy duro para ganar. Y el máximo... bueno, el mayor ejemplo que tenemos de esto es un sheriff de Arizona que se llama Joe Arpaio, que coge a los presos y les deja en tiendas de campaña en medio del desierto a 40 grados, les viste de rosa para... pues dice que así no se sienten tan machos y que mientras él juega con su virilidad les y dice que es solo por hacerles sufrir, que es tormento psicológico y él lo reconoce. Qué fuerte. Y dice que bueno, que a todos los latinos habría que echarles del país y demás burradas, y dice eso pues para ganar las elecciones. Un tipo muy sutil. Sí, muy sutil, de verdad. Entonces, bueno, pues después de esta reforma del 2010, tenemos la situación en la que estamos ahora a nivel macro, digamos, a nivel de números brutos, es que hay en torno a unos 77.000 presos en el Estado español. Digo en torno porque, bueno, estas cifras varían mucho y instituciones penitenciarias no tienen las cifras siempre actualizadas. Yo las más recientes que he encontrado, las he buscado esta mañana antes de venir aquí, eran de agosto de 2012 y son las cifras que da instituciones penitenciarias de toda España menos Cataluña, porque Cataluña tiene la competencia de penitenciaria transferida, entonces ellos manejan sus propios datos y demás, que no los maneja instituciones penitenciarias, pero si sumamos los presos que hay en España con los de Cataluña, pues da en torno a unos 77.000 presos y España tiene 160 presos por cada 100.000 habitantes. Entonces dices, bueno, pues parece mucho, parece poco. Pues a ver, vamos a compararlo con los países de nuestro entorno. Alemania tiene 89 por cada 100.000. Italia 92, Francia 96 e Inglaterra 153. Siempre que hemos tenido la visión de que los países anglosajones tienen un código penal más duro, que son más duros, pues Inglaterra tiene 153 presos, mientras que España tiene 160, Alemania tiene 89, Francia tiene 96. O sea, es decir, aquí tenemos muchísimos presos por habitante. En Europa nos superan, por ejemplo, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, pues porque tienen todavía una política penitenciaria soviética. Rusia, que también ha heredado la política penitenciaria de la URSS y luego cuando ha pasado la democracia, pues también ha endurecido un montón, como suelen pasar, como estamos viendo que pasa. Rusia tiene 629 presos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene por ahí más o menos, y las cárceles ahí tienen que ser duras. Pero dentro de lo que podemos llamar la España o Europa Occidental, sí, o Mediterráneo, Mediterránea y demás, pues somos los que nos llevamos la palma. Luego también decir que por delitos considerados graves, es decir, homicidios y delitos contra la libertad sexual, de esos 77.000 presos que tenemos en España, en torno a un poco más de 5.000 están por esos delitos de homicidios y contra la libertad sexual. Entonces, no podemos decir que la mayoría de los presos están ahí por cosas súper violentas. Por lesiones tampoco hay muchísimos más presos, hay unos cuantos, pero tampoco muchísimos más. Sin embargo, dos terceras partes de la población penitenciaria están en la cárcel por delitos contra la salud pública, es decir, por tráfico de drogas, o por delitos contra el patrimonio. Es decir, porque hayan robado, estafado o lo que sea, porque son pobres directamente. España, por ejemplo, tiene una tasa de población penitenciaria femenina mucho más elevada que el resto de Europa, y eso que no llega al 10% de la población penitenciaria, pero tiene una tasa de población femenina elevada porque los delitos que cometen las mujeres en números brutos suelen ser de tráfico de drogas también. Entonces, si España tiene los delitos de tráfico de drogas excesivamente penados o muy altamente penados, quiere decir que va a haber muchas más mujeres aquí en la cárcel que en el resto de Europa. Y también decir que, bueno, la cárcel está llena de toxicómanos. Dos de cada tres presos reconocen haber consumido algún tipo de droga antes de ingresar en prisión, en la última semana antes de ingresar en prisión. Cáritas dice que el 60% de los presos son toxicómanos activos. Y bueno, muchos también enfermos, ya sean portadores de VIH o que tengan hepatitis, conforman el 40% de la población penitenciaria, según Cáritas. Y también decir que, según instituciones penitenciarias, el 40% de los presos tiene o una enfermedad mental o un trastorno de la personalidad. Entonces, ¿Qué panorama tenemos ahí en la prisión? Pues tenemos a los pobres, a los que han cometido delitos porque no tienen medios económicos, entonces cometen algún delito contra el patrimonio o de tráfico de drogas para también conseguir dinero, claro, es más o menos lo mismo, o gente pues con que haya tenido algún tipo de problema de salud mental o algún problema a consecuencia del consumo o adicción a las drogas. Hombre, es interesante ver este panorama porque cuando la gente a veces cuestiona la existencia de las cárceles en sí, ¿no? Pues parece que lo que la gente intenta adoptar posturas radicales y decir, jo, pero ¿y si te violan o y si te matan? ¿Eso es qué haces con ellos? Pero en realidad eso es una mínima parte de la gente. Claro, es que las cárceles realmente, yo todo esto lo estaba diciendo porque es que la conclusión que podemos sacar es que las cárceles son la herramienta que existe para gestionar la pobreza. De hecho, cuando se crearon las cárceles, que se crean a la vez que el Código Penal en el siglo XIX, cuando se crean las cárceles, se crearon y lo dijeron así, o sea, no había ningún interés en ocultarlo, que era la forma de gestionar las grandes bolsas de pobreza que se habían creado en los núcleos urbanos tras la revolución industrial. Antes no había núcleos urbanos, por tanto había pobreza, pero estaba muy diseminada por toda la geografía mundial. Pero con la revolución industrial se crean las grandes fábricas, en torno a las grandes fábricas los grandes núcleos urbanos, y allí por primera vez una masa proletaria de gente pobre que empieza a delinquir a gran escala. Y entonces dijeron, ¿cómo gestionamos la pobreza? Pues con las cárceles, creamos unos muros, metemos aquí para adentro a los que se hayan portado mal y ya, pues así, oye, nos quitamos un problema de encima. Luego ya, pues a través de un sentimiento humanista que afloró en la Ilustración, pues ya dijeron, bueno, y si aprovechamos ya que les encerramos para reeducarles y demás, y nació esa vocación o voluntad resocializadora en el siglo XIX, pero que no dejaba de ser una forma de introducir unos valores en los presos para hacerles ver que delinquir está mal, Pues porque hay, no se puede atentar contra la propiedad privada de otros. Uh-huh. Entonces, decir también que, al igual que el Código Penal es una herramienta que nace en la Ilustración, liberalismo y burguesía, las cárceles también, porque es la forma de proteger la propiedad privada. Y entonces, a día de hoy, si hacemos una radiografía de la prisión y vemos la gente que hay encerrada dentro de las cárceles, llegamos a exactamente la misma conclusión. Aquí está la gente pobre, la gente que no puede existir en esta sociedad, porque esta sociedad, este sistema capitalista, para que exista, tiene que existir necesariamente gente pobre que no reciba un trozo del pastel que se está repartiendo. Uh-huh. Y entonces se les deriva a las prisiones. Por ejemplo, José Tarrío, un antiguo preso que falleció hace unos años, dijo algo así como: si me preguntaran qué es la cárcel, yo diría que es el basurero del proyecto socioeconómico del sistema capitalista, al cual arrojan a todas las personas que molestan dentro de la sociedad, y esa es la razón de por qué la cárcel alberga principalmente a los pobres. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ya que hemos visto cómo es la población penitenciaria y cómo ha sido las reformas del Código Penal que han posibilitado esto. Uh-huh. Por cierto, que se me olvidó decir, ahora tenemos 77.000 presos. En el posfranquismo, o justo al empezar la democracia, había 18.000 presos. Uh-huh. O sea que todos estos endurecimientos se notan, porque esto se ha triplicado. Pero bueno, ahora que hemos visto esto, pues ya solo quedaría hablar de la reforma del Código Penal que nos quieren meter. Venga, pues vámonos. Pues vamos a ello, a ver. La reforma del Código Penal ya se empezó a hablar de ella durante la campaña electoral del año pasado. Bueno, de, uh-huh, ya de hace dos años, del 2011. Ya durante la campaña el Partido Popular decía que cuando ganara las elecciones que iba a cambiar esto, que iban a hacer un Código Penal nuevo para luchar contra la multireincidencia y para proteger ciertos valores, por ejemplo, para proteger las fronteras. Decían también, por ejemplo, que cuando un inmigrante delinquiese, pues que no iban a dudar en echarle del país. Incluso, o a pesar de que esta persona pudiera tener un permiso de residencia y encontrarse legalmente en España, pero que si eres inmigrante, pa' fuera. Ya cuando ganaron las elecciones empezaron a decir, antes no lo decían mucho durante las elecciones, pero ya cuando ganaron empezaron a introducir la idea de que iban a hacer la reforma del Código Penal introduciendo la cadena perpetua. Esta cadena perpetua que, como te he dicho antes, ya estaban desde el 2010 reclamándola. Uh-huh. Pues ya a principios, muy principios de 2012, cuando ganaron las elecciones, ya dijeron: bueno, ¿os acordáis de esta cadena perpetua que decíamos? Pues vamos a introducirla. Yeah. Y nada, pues luego se estuvo hablando mucho sobre qué más iban a introducir en el Código Penal y empezaron a lanzar muchos globos sonda. Hacían declaraciones delante de los medios. A veces las hacía el ministro del Interior, Fernández, uh-huh, Díaz, y a veces las hacía Gallardón, el ministro de Justicia, y empezaban a decir que iban a meter en el Código Penal nuevo. Incluso a veces llegaban a contradecirse. Uno decía una cosa y otro decía, no, eso para nada. Pero iban diciendo, todo esto estaba muy bien pensado, y era una estrategia de globo sonda para tantear la temperatura de las aguas. Uh-huh. Iban metiendo el pie un poquito, ¿no?, para ver cómo iba reaccionando la gente. Entonces decían que, por ejemplo, querían equiparar la resistencia pasiva frente a la policía al atentar a la autoridad, lo cual es absurdo, porque ¿cómo puedes comparar una resistencia pasiva, tirarte sentado en el suelo y que te tengan que arrastrar, con un atentar a la autoridad, que es un acometimiento contra una persona, es una conducta activa? Pues que querían ponerle la misma pena, por ejemplo. Esto generó una gran indignación en movimientos sociales, en algunos partidos políticos de la izquierda, en juristas y demás. Entonces, inmediatamente, una semana más tarde, rectificaron y dijeron, no, eso no lo vamos a hacer. Y ya, se calmaron los ánimos. Luego iban soltando la siguiente burrada de turno y veían si la gente reaccionaba de esta manera o no. Y bueno, pues así estuvieron durante unos cuantos meses, a principios de 2012 y durante el verano, hasta que ya a la vuelta del verano, a la vuelta de las vacaciones, de repente sacan el anteproyecto de reforma de Código Penal. Uh-huh. Y este anteproyecto es, bueno, llegó al Congreso y ahora está en las cámaras, en el Congreso y en el Senado, en la fase de debate, de propuesta de enmiendas. Distintos partidos políticos pueden proponer cambiar esta u esta y tal. Uh-huh. El Partido Popular, por cierto, ya ha tumbado la totalidad de las enmiendas propuestas a esta reforma. Y bueno, pues ahora está en esa fase en la que se tiene que debatir y aprobar en el Parlamento, que por otra parte es un Parlamento controlado por el PP y por otros partidos conservadores como Convergencia y Unión o el PNV. Entonces no van a tener ningún problema en aprobarlo y de aquí a unos meses veremos cómo se aprobará, cómo entra en el periodo llamado en latín vacatio legis, que quiere decir vacaciones de la ley, que es que desde el momento que se aprueba pasa cierto tiempo hasta que entra en vigor para que uh-huh. la gente vaya sabiendo qué es lo que hay y demás. Uh-huh. Esta vacatio legis durará pues aproximadamente unos 6 meses, entonces pues a partir de la segunda mitad de 2013 entra en vigor. ¿Y qué es lo que va a entrar en vigor? Pues bien, por ejemplo, la aprobación de la prisión permanente revisable, que es la forma un poco eufemística de decir cadena perpetua. Cadena perpetua. Uh-huh. Se va a aprobar la cadena perpetua, que como va a ser revisable, uh-huh. dicen que ya está ajustada a la Constitución. La Constitución dice que todas las penas tienen que tener ese fin resocializador y de reinserción, uh-huh. pero ya me diréis cómo una cadena perpetua puede tener un fin de reinserción. Si ya. Vas a estar toda la vida en prisión hasta que te mueras allí, uh-huh. no hay reinserción posible porque no te vas a reinsertar en sociedad. Uh-huh. Sin embargo, al ser revisable esta prisión permanente, pues ya como que eluden esa traba constitucional, ¿no? Ya veremos luego qué pasa porque ya han anunciado que quieren recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Uh-huh. A lo mejor el Tribunal Constitucional dice que esto es inconstitucional y que por tanto no ya desaparecerá, ya veremos. Pero si no me equivoco, esto sería la legalización de algo que ya existe de forma encubierta, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir ahora, claro. No. Como he dicho, ya desde el 2003 el máximo de tiempo de cumplimiento de las penas es de 40 años, uh-huh. por lo que es una cadena perpetua. Es que si delinques siendo mayor de edad, como mínimo vas a tener 18 años y si cumples 40 años puedes estar hasta los 68. Uh-huh. Además, raro es que el preso que esté más de X años en prisión no cometa algún delito estando ahí dentro. Tú piensas que estás siendo constantemente controlado. Uh-huh. Te despiertan para ver si estás durmiendo, te duermen uh-huh. para ver si tal. Comida mala, te dejan un vis-a-vis una vez al mes. Así durante años y años y años y te machacan uh-huh. y es raro el que no pues se mete en la droga o el que no hace tal o cual y el que no en un día, que un mal día lo podemos tener cualquiera, pues que en un mal día no pegue a otro preso o a un carcelero o lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues es el caso, por ejemplo, de Montesneiro, que uh-huh. fue un preso que es el que más tiempo ha cumplido en España, que entró sin delitos de sangre ni nada en prisión. Pero a raíz de ir cometiendo nuevos delitos, pues cuando le daban un permiso penitenciario o estando dentro de prisión, pues fue prolongándose su estancia en prisión uh-huh. y ha salido ahora pues muy mayor y en un estado de salud bastante deteriorado, que esa es otra, que cuando tú estás ahí dentro la salud no es muy buena. Entonces, claro, no es lo mismo cumplir 20 años o 15 años dentro que fuera. Claro, la esperanza de vida no es comparable. No es para nada comparable, claro. Entonces, de hecho, están comentando, se comenta que la prisión permanente revisable, si es verdad que es la legalización de una realidad ya existente, porque la cadena perpetua encubierta existe ahora mismo, uh-huh. incluso puede que a algunas personas les mejore su situación. Porque una persona que cumple 40 años sin posibilidad de revisión, uh-huh. a lo mejor está mejor si le revisan su condena cada 20 años. Ya. Pues mira, oye, por lo menos me la revisan una vez. A lo mejor a los 20 años salgo. ¡Jo, qué triste! Es muy triste, es desolador, pero bueno. Mira, una cosita, ya que estás hablando de la pena de muerte y demás, me has recordado, voy a aprovechar, ¿vale?, esta pausa, y voy a meter una pequeña publicidad. Me imagino que habrás oído hablar, igual que los oyentes, de la iniciativa de la marcha a la macrocárcel de Zuera, que es una prisión de Aragón. Vale, pues esta iniciativa este año se vuelve a hacer, ¿vale? Ya con esta es la 12ª, va a ser, y justo el año pasado el lema que utilizaron fue: entran por una puerta y se quedan dentro, aludiendo a las cadenas perpetuas encubiertas y demás. Entonces, bueno, pues ya para este año ya hay fecha para esta marcha a la macrocárcel de Zuera, que en concreto va a ser el domingo 14 de abril, ¿vale? Entonces lo vamos comentando porque, como muchas veces se fletan autobuses desde aquí, desde Madrid y así desde otras ciudades para ir hasta allá, pues para que la gente ya vaya sabiendo la fecha, ¿vale? Que en 2013 es el domingo 14 de abril. Entonces, nada, pues simplemente dar este apunte de la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Y bueno, que os animéis y que os reservéis la fecha para ir para allá. Muy bien. Oye, ¿cómo se le ocurran en Aragón, con el tema de las cárceles? Hay muchos colectivos, entre ellos ASAPA, por ejemplo, está la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón, que hacen una labor increíble. Y me parece que justo en 2012 cumplieron 20 años. Así, no, la verdad es que se lo curran ahí muchísimo. Bueno, pues si queréis contactar con ellos, tienen un correo electrónico marchazuera@yahoo.es y la web es marchazuera.noblezabaturra.org. Así que ahí queda eso. Muy bien. Bueno, continúa así con alguna reformita más. Sí, hay alguna cosilla, ¿no?, de estas. Pues no, también decir que la reforma de Código Penal, esta, a mí me parece más grave, por ejemplo, el siguiente punto del que voy a hablar ahora, que es la aprobación de la custodia de seguridad. Digo que me parece más grave porque, bueno, la cadena perpetua me parece muy grave, porque ya no se cortan en decir hay cadena perpetua, hay prisión permanente, y por ese lado me parece grave, pero como ya estaba existiendo, pues bueno. En cambio, la custodia de seguridad es una nueva medida que van a introducir con este nuevo Código Penal, que consiste en que una vez que la persona ha cumplido la pena prevista en casos de delitos muy graves, se pregunta al tribunal sentenciador si quieren imponer una custodia de seguridad o no. Y la custodia de seguridad consiste en que esta persona, si consideran que no se ha reinsertado y que va a suponer un peligro para la sociedad, que pueda estar hasta 10 años más en prisión. Una persona ya ha cumplido la pena prevista, que todo lo que está diciendo al principio, que el Código Penal es un código de seguridad jurídica, porque tú cada vez que cometes un delito vas a cumplir la pena prevista en ese Código Penal, pues ahora se lo pasan un poco por el forro. Es decir, tú cumples ya la pena que has dicho, has cumplido tu pena y tu deber con la sociedad. Ya está, ya has cumplido, y de repente te dicen, bueno, pues consideramos que sigue siendo una persona peligrosa para la sociedad, así que te puedes quedar hasta 10 años más. Y además, el que va a decidir eso es el tribunal sentenciador, el juez que te condenó en un primer momento. No lo va a decidir el juez de vigilancia penitenciaria, que es el que ha estado haciendo el seguimiento de tu situación dentro de la cárcel durante los últimos años, sino que lo hace ese hombre o esa mujer que en un primer momento consideró que eras peligroso y que pues puede tenerte manía o no, pero vamos, que pensará que sigue siendo peligroso, claro que sí, si te ha condenado por un delito muy grave. Entonces esa custodia de seguridad para mí sí que es mucho más grave, muy, muy peligroso. Esto también, por cierto, hablaban de que a lo mejor lo recurrían ante el Tribunal Constitucional, y es posible que el Constitucional también lo tumbe, porque es muy, muy harto. Otras modificaciones que hay con la reforma esta del Código Penal de 2012-2013 es, por ejemplo, la modificación de la libertad condicional, en el sentido de que si una persona sale en libertad condicional, imagínate que le quedan un año de cumplimiento de su condena, sale en libertad condicional, pasan 9 meses y vuelve a delinquir. Entonces le revocan la libertad condicional y se le vuelve a meter dentro de prisión. Esto es lo que ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que si le quedaba un año por cumplir y había estado 9 meses fuera, hasta ahora esos 9 meses se los descontaban de la pena y se tiraba 3 meses más en prisión, lo que le quedaba por cumplir. Sí. Pues ahora no, ahora el contador se pone a cero, y si le quedaba un año y ha estado 9 meses fuera, después, esos 9 meses los cumple también en prisión, así que cumpliría el año entero. Yeah. Entonces es una forma de alargar un poco también más las condenas de las personas. Una persona que sale en libertad condicional no está pasando su tiempo de cumplimiento de condena mientras está en la calle, uh-huh, hasta que expire todo del todo. Entonces también esto va a suponer que las cárceles pues se vayan llenando, como han estado haciéndose hasta ahora, pues cada vez más y más y más. Otra historia así peligrosa, pues la supresión de las faltas. Desaparecen las faltas. Bueno, pues en principio es una cosa que suena bien, ¿no? Las faltas se despenalizan. Las faltas también están contempladas en el Código Penal. Dentro del Código Penal hay delitos y faltas. Los delitos son infracciones de carácter penal graves, uh-huh, y las faltas no. Las faltas solo pueden tener como mucho una pena de multa, no de privación de libertad. Uh-huh. Sin embargo, pues como te estaba diciendo, si no pagas la multa se te puede, sí, conmutar por una pena de privación de libertad, pero en un primer momento las faltas solo tienen penas de multa. Y los delitos pueden tener o de multa, o de trabajos en beneficio de la comunidad, o de privación de libertad, etcétera. Pues han dicho que van a eliminar las faltas y que muchas de esas faltas se van a convertir en infracciones administrativas, así que se despenaliza. Uh-huh. Bien. ¿Qué pasa? No todas las faltas, primero, no todas las faltas se van... Hay un truco, como siempre. No todas las faltas se convierten en infracciones administrativas. Uh-huh. Muchas de ellas pasan a considerarse delitos. Pues el ejemplo, por ejemplo, de la falta de hurto, uh-huh, se va a convertir en delito leve de hurto. Entonces, bueno, pues no tiene una pena tan grave como el hurto normal, el delito de hurto, uh-huh, pero pasa a ser un delito. Y un delito, cuando te condenan por un delito, te generan antecedentes penales, que, uh-huh, eso hay que tenerlo en cuenta también. En cambio, cuando te condenan por una falta, no. Y con antecedentes penales, si vuelves a delinquir, es muy probable que puedas acabar ingresando en prisión. Yeah. Entonces, tú si robas una tontería que vale 20 euros, uh-huh, y luego cometes otro delito, pues ahí tienes muchas posibilidades de ingresar en prisión. Yeah. Sin embargo, hasta ahora eso no era así. El siguiente truco de la despenalización de las faltas, uh-huh, es que las faltas que pasan al ámbito de lo administrativo, al ser infracciones administrativas, te llega una multa a casa sin celebración de juicio alguno. En cambio, con las faltas sí que se celebra, porque todavía se celebran juicios de faltas. Es decir, a ti tú cometes una falta, te citan X día para ir al juzgado y tú vas y expones tu caso, puedes ir con abogado sin él, que exponga él el caso por ti, presentar pruebas, y si no hay pruebas contra ti, sales absuelto, si, uh-huh, no hay pruebas, lo hayas cometido o no. En cambio, al pasarlo al ámbito de lo administrativo, ya esa presunción de inocencia de la que gozabas hasta ahora se ve bastante en entredicho. ¿Por qué? Porque dentro de los procedimientos administrativos la policía tiene lo que se llama presunción de veracidad. La policía y cualquier autoridad pública. Entonces, si un policía dice, yo he visto cómo esta persona ha cometido esta falta, uh-huh, o no lo he visto, pero sé que esta persona ha cometido esta falta, como intuyo, todas las pruebas apuntan a ello, etcétera, uh-huh, como goza de una presunción de veracidad, uh-huh, ya no, sin juicio ni hostias, se te encuentra culpable. Entonces, te llega una multita a casa, igual que si aparcas mal el coche. Uh-huh. Aparcas mal el coche y te llega una multa a casa y no hay juicio. Te dicen, pagas 300 euros. Pues esto mismo va a pasar también con las faltas. Entonces, bien, no es penal, guay. Pero también va a ser una forma de esto de recaudar, mm, increíble. Entonces, por ejemplo, la desobediencia a la autoridad se va a eliminar del Código Penal, ya no va a existir la falta de desobediencia a la autoridad, pero va a ser una infracción administrativa. Claro, la desobediencia a la autoridad siempre implica la existencia de una autoridad pública presente en el momento de los hechos, pues en este caso un policía normalmente. Bien. Entonces va a bastar con que un policía diga, esta persona me desobedeció o esta persona me faltó al respeto, para que te llegue una multita a casa y tú no tengas posibilidad de juicio. Tú puedes recurrir, hacer dos escritos de alegaciones por escrito, en el que te van a decir, me da igual lo que digas, porque tú no tienes presunción de veracidad y el policía sí, entonces en el momento en que es tu palabra contra la suya, le van a dar la razón a él. Luego puedes hacer un recurso administrativo de alzada, que también es por escrito, en el que te van a decir lo mismo. Y ya por último, sí que puedes recurrirlo delante de un juez, delante de un juez de lo contencioso administrativo, pero bueno, teniendo también ese problema de que no tienes presunción de veracidad y también el problema de que acaban de introducir hace poco la ley de tasas. Entonces, con la ley de tasas, ya si intentas ir a juicio a por esto, pues vas a pagar una tasa mínima de 300 euros. Que luego no se te devuelve si ganas. Entonces, si dicen, has desobedecido a la policía, te cascamos una multa de 300 euros, no vas a querer llevarlo a juicio para demostrar tu inocencia, porque te va a costar lo mismo solo ir al juicio y que a lo mejor puedes perder el juicio. Y oye, entonces, bueno, pues se van a cebar ahí a recaudar. Vaya pasada. Y nada, pues por ir acabando la reforma de 2013, también mencionar que se va a ampliar los supuestos de atentado a la autoridad y va a recoger cualquier tipo de acometimiento, ya sea leve o grave, contra una autoridad pública como atentado. Entonces, bueno, un simple empujón a un policía va a poder ser un atentado a la autoridad. Y ya lo último así que puedo reseñar, es que así de interés, es que bueno, el delito, los delitos de desórdenes públicos o de alteración del orden público existen ahora, y también se ve ampliado el marco de este tipo de delitos, ahora diciendo que la difusión por mensajes de convocatorias de manifestaciones o actos violentos que acaben en, o manifestaciones que pueden ser inicialmente pacíficas pero que acaben en violencia, pueda ser un desorden público. Es decir, yo si me llega un mensaje diciendo mañana todos a la calle Génova, una concentración contra no sé qué medida que ha impuesto el gobierno, yo si lo reenvío y luego esa convocatoria resulta que es violenta, me pueden acusar a mí de una alteración del orden público. Vaya tela. Sí, sí, muy fuerte todo. Pues sí, la verdad que sí. A mí lo que me extraña es que no he oído por ahí como mucha resistencia a este tipo de a esta reforma. ¿Tú sabes algo? Pues la verdad es que tampoco. Es verdad que cuando estaban los globos sondas estos que hacía el gobierno a principios de 2012, diciendo, bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, determinadas declaraciones sí que levantaban un poco la indignación de las personas, entonces pues muchos movimientos sociales pues sí que hicieron algún tipo de protesta, no en forma de manifestación que yo sepa, pero por lo menos en forma de comunicados, y salieron muchos juristas publicando artículos en distintos periódicos o en revistas jurídicas sobre el tema y demás, pero no he visto grandes actos de resistencia a esto, y la verdad es que es bastante temible, porque esto es una cosa que a los movimientos sociales les va a afectar muchísimo, a la gente pobre que se mueve en bueno, un poco por el mundo de la delincuencia, le va a afectar muchísimo a esto. Es un código penal bastante peligroso que si ahora no hacemos nada por intentar pararlo, nos podemos ver en un problema. Yo lo único que estoy viendo es pues artículos de opinión jurídica de jueces, fiscales, abogados y demás, pero que se quedan restringidos al ámbito puramente jurídico, pero que en la calle no se ve demasiado sobre este tema, y es bastante preocupante. Pues sí, pues sí. Bueno, pues nada, ya nos has resumido lo que se nos viene encima. Muchísimas gracias por haberte pasado por los estudios centrales de Radio ELA. No, hombre, gracias a vosotros por invitarme, en serio. Y bueno, la verdad que una mierda que te hayas tenido que venir para explicarnos esto, que es pues eso lo que dices, ¿no? Una reforma contra los pobres y los movimientos sociales. Están apuntando ahí bastante. Y bueno, pues nada, ahí queda todo dicho. Y bueno, pues como se nos ha pasado el tiempo volando y nada, me queda, me parece que un minutillo de programa, aprovecho simplemente para repasar una convocatoria, un par de convocatorias para este finde. En primer lugar, va a haber una jornada en La Casica, en Móstoles, que se llama Jornadas Antirrepresivas, los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIES. Esto será el viernes 25 de enero en La Casica, a partir de las 6:30. Va a haber una charla de Ferrocarril Clandestino en Madrid y bueno, pues habrá una proyección de un documental, un debate y demás. Y bueno, el sábado 26 de enero continúa, ¿vale? Desde la hora de comer, que habrá comida popular vegana, habrá un concierto y después habrá ponencias y debates. Si queréis más información, pues acudir a la página web de La Casica y os enteraréis de alguna cosita más. Luego, por otra parte, decir que hay una presentación del libro de Miguel Amorós, Salida de Emergencia, en la calle Jesús y María 24, en Madrid. Será el viernes 25 de enero. Y luego el sábado 26 de enero también estarán en Aranjuez, por si os pilla mejor, en la Biblioteca Social La Tormenta. Bueno, pues eso, el sábado, dentro de las jornadas contra la represión, o por lo menos que viene muy al hilo, hay una manifestación contra los CIE, que la salida será desde el metro Eugenia de Montijo hasta Aluche, pasando por el CIE de Aluche. Esto será a las 12 del mediodía, el sábado 26 de enero. Y bueno, pues no voy a decir mucho más porque si no, aquí no se entera nadie. Por último, quizá reseñar un debate que va a haber en el local anarquista Magdalena, en calle Magdalena 29, segundo izquierda, que le han puesto por nombre "Quien no arriesga, no gana". Y bueno, pues surge de la necesidad de poner en común el papel que como anticapitalistas y autoritarios se han tomado respecto a las luchas que dan un marco de descontento social como el actual, pues el 15M, y así me imagino que hablarán. Esto el sábado 2 de febrero, para el fin de ya siguiente. Y bueno, no sé, si tú quieres comentar algo más, pues te damos voz. No, no, ya poco más, ya bastante se da la chapa. Bueno, pues nada, que eso, de nuevo muchísimas gracias y bueno, pues a los siguientes que muchas gracias por escucharnos y que vaya bien. Venga, hasta luego. Chao.